UGT es un sindicato de clase horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy comenzamos el programa número 32 de Onda Negra, que se emitirá durante este mes de marzo, los días 5, 12 y 19. Bueno, pues en el programa de hoy os pondremos al día sobre los conflictos laborales que tenemos abiertos y os daremos todos los detalles de movilizaciones y luchas llevadas a cabo por compañeras y compañeros. Os actualizaremos la agenda con todos los eventos que puedan ser interesantes para que no te pierdas nada de nada. Y como tema central de hoy tendremos un especial 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde contaremos con la participación de compañeras sindicalistas de CGT. Con ellas hablaremos de todas aquellas cosas que nos atraviesan, de sus luchas, del mundo laboral, de feminismo y mucho más. Hoy en el estudio tenemos por un lado al compañero Galo, que se encargará del tema técnico para que todo funcione perfectamente. Y por otro lado estaremos en la mesa Óscar, Duende Azul y Sis, a la que damos la bienvenida como nueva colaboradora, y yo, que soy la que os habla, Silvia. También tendremos en el estudio como invitadas a compañeras de diferentes sectores laborales, como son Cristina, del Servicio de Ayuda a Domicilio, Carmen, del sector de Sanidad, Pilar, del sector informático, Idoya, de Educación Social, y Charo, de Correos. Hola, compañeras, ¿qué tal? Hola. Hola, Silvia. Bueno, lo primero, vamos a empezar con Óscar, que nos va a poner al día con los conflictos y movilizaciones en el tema sindical que tenemos abiertos. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Para quieta un minuto, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellas madre y ellas por mí. No queremos patriarcado, nos vamos a levantar. Todas las trabajadoras, mano a mano somos más. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellas madre y ellas por mí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy traemos el caso del compañero Albert, que ha sido despedido por la empresa Urbaser. Del sindicato recordamos que ha sido despedido el trabajador imputándole varias faltas muy graves por bajo rendimiento de trabajo, cuando el único y verdadero motivo de despido es haber denunciado ante la dirección de la empresa la realización de funciones de categoría superior y la obligación de la mercantil de ofertar una vacante para cubrirla de acuerdo con las normas reglamentarias sobre ascensos. El sindicato CGT ha convocado ya varias concentraciones en frente del ayuntamiento. El pasado 20 de febrero convocó una en la Plaza España para apoyar y defender la dismisión del jardinero despedido por la multinacional Urbaser, que gestiona el lote 1.2 de las zonas verdes de Zaragoza. Desde el sindicato y la sección sindical también se ha convocado otra concentración el pasado jueves 27 de febrero a las 9 horas en frente del ayuntamiento de Zaragoza, coincidiendo con el pleno municipal, y posteriormente tomaron la palabra para exigir al gobierno municipal unos servicios públicos en nuestra ciudad que garanticen los derechos fundamentales de las y los trabajadores trabajadoras. Pues desde aquí, desde Onda Negra, apoyamos Bueno, recordamos que siempre que se nos vaya con el Onda Negra, pues una el pollito pío, que es nuestro... y echamos un euro a la hucha para luego irnos a tomar algo. Bueno, pues eso, desde aquí, desde el programa, todo nuestro apoyo al compañero Albert y estaremos ahí en la calle, que es donde hay que estar, y hasta su readmisión total. Mujeres, evidentemente. Chicas fuertes. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una conmemoración anual de la lucha de las mujeres por sus derechos. El 8M se ha convertido en una fecha clave para visibilizar los desafíos que aún enfrentan las mujeres y para exigir cambios significativos. En Zaragoza, como en muchas partes del mundo, el 8M se ha convertido en una jornada de movilización y reivindicación feminista. A lo largo de los años se han organizado numerosas manifestaciones y actos para conmemorar este día y para exigir la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad, buscando crear conciencia sobre los problemas que aún padecen las mujeres, como la violencia de género, la brecha salarial y la discriminación laboral. Ni invisibles, ni precarias, ni explotadas. Es nuestro deseo, es nuestro objetivo. Pero para conseguirlo hay que hablar de cuánto de invisibles, cuánto de precarias y cuánto de explotadas estamos en cada sector en el que hoy vais a representar. Y comenzaremos presentando a Cristina Espada. Está afiliada al Sindicato de Oficios Varios de CGT, es trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la empresa San y Vida y además es delegada sindical. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría que nos explicaras brevemente, primero, en qué consiste tu trabajo y luego cuál es la situación actual de la contrata que presta este servicio en Zaragoza. Vale, pues te cuento, estoy un poco nerviosa y un poco afónica también, ¿vale? Me vais a perdonar. Primero, muchas gracias por invitarme a participar con vosotras de esta... Bueno. Dale. Te repito la pregunta primero. O sea, si quieres la separo, que va a ser más fácil. Explícanos brevemente en qué consiste tu trabajo. Vale, pues mi trabajo consiste en ayudar a las personas o bien dependientes o que tienen una autonomía limitada, es decir, personas mayores o personas que tienen algún problema que no pueden ellas en su casa. Es ayudarles a que puedan estar en su casa y puedan hacer... Dale, mira, si quieres, leo una definición que tenía ya aquí guardadica, ¿vale? El servicio de atención domiciliaria SAD está pensado para ayudar a las personas con una autonomía limitada o en una situación de vulnerabilidad que necesitan apoyo en su casa para mantenerse en el domicilio habitual, con unas condiciones adecuadas de convivencia en su entorno familiar y comunitario. Eso una vez es. Explicadas entre sí, las dos, sí. Cuéntanos un poquito cuál es la situación actual de la contrata. Hemos hablado que trabajas para una empresa que se llama San y Vida. Cuéntanos un poco la contrata. Vale, pues la semana pasada precisamente se publicó la adjudicación definitiva aquí en Zaragoza y ahora estamos a la espera de que haya algún recurso por parte de las empresas que se presentaron. Esperamos que no. Y que la cosa siga adelante. Entonces, pues esto va a determinar el tiempo de espera para que se produzca la subrogación. y así empezar a cobrar una subida que es del 21,4. O sea, que la pactamos en convenio, pero hace ya 5 años. Entonces, en todo ese tiempo no hemos tenido absolutamente ningún tipo de subida salarial. Vale. A ver, ¿qué conllevan estas externalizaciones de las que estamos hablando, de un servicio esencial como es el SAZ? Y cuéntanos. Vale, pues en principio una congelación salarial, que ya te he comentado, o sea, que durante estos 5 años incluso podría ser más, que a veces nos ha pasado. Entonces, pues no hemos visto aumentado nuestro salario. El presupuesto de la contrata no se puede negociar, excepto las empresas ligan las negociaciones al convenio. Entonces, esta subida salarial a la adjudicación de la contrata lo hacen así para que dicha subida recaiga sobre las administraciones, claro, y no sobre las propias empresas. Claro. Vale, y cuéntanos un poco también, vamos a cambiar un poco, a ver qué consecuencias tiene para las trabajadoras, por ejemplo, que no haya una evaluación de riesgos adecuada en el servicio de ayuda a domicilio. Pues en principio enfermedades profesionales que no tenemos ninguna reconocida, de hecho. Enfermedades profesionales, falta de medios, porque carecemos de grúas, de todo este tipo de instrumentos que tienen apoyos. Exactamente, de apoyos para evitar sobreesfuerzos y sobrecargas a nosotras. Entonces, estas enfermedades profesionales, ya te digo, en principio no son reconocidas, no tenemos reconocida, y hasta ahora, y poniendo como excusa la protección de datos, como trabajamos en domicilios particulares, entonces no se puede exponer a la gente, es imposible para nosotras, las delegadas de prevención, conseguir que se realice una evaluación de riesgos como sería en cualquier otra empresa. De hecho, ahora, por lo que nos han dicho, vamos a ser las propias trabajadoras las que vamos a tener que hacer la valoración de riesgos. No estamos capacitadas para ello. En fin. Bueno, otra pregunta que teníamos por aquí para hacerte es ¿qué supone la flexibilidad de horario, sobre todo en dependencia, ¿no? Un poco. Vale, pues primero, falta de conciliación familiar e inestabilidad salarial. Porque el IAS marca que en el servicio de dependencia nuestras compañeras tengan servicios desde las 7 de la mañana, o sea, pueden tener servicios de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a domingo. Entonces, malamente pueden compaginar conciliar su vida privada con, bueno. Entonces, otra diferencia importante es que si se les da de baja, no, perdón, a ver. Bueno, sin las horas, perdona, que es que estoy muy nerviosa. No te preocupes. Es que estoy muy nerviosa, la primera vez que estoy delante de un micrófono y se nota. Pues además, esperamos que no sea la última y vengas más veces. Le estás haciendo muy bien. Vale, entonces ellas tampoco, las trabajadoras de dependencia no tienen, digamos, un contrato fijo de horas, no tienen unas horas establecidas, como así tenemos las de trabajadoras del SAT. Claro. Ellas dependen de las bajas de los usuarios, entonces hay meses que pueden tener jornadas que incluso sobrepasen 40 horas, o sea, 40 horas semanales, y sin embargo otros meses, pues, o sea, dependiendo un poco de las bajas que se tengan, porque no es, o sea, en el SAT, cuando un usuario se da de baja, inmediatamente tenemos otro, pero esto no sucede en la dependencia. Claro. Y además se está priorizando las ayudas económicas al trabajo nuestro. Era mi siguiente pregunta, muy bien. muy bien, sigue contándolo. ¿Por qué pasa esto? Pues no tenemos ni idea, porque hemos intentado hablar, o sea, en la empresa nos dicen que esto viene del ayuntamiento, que son órdenes del ayuntamiento, y trabajadoras del ayuntamiento y trabajadoras sociales del ayuntamiento nos dicen que no, que esto son las empresas las que deciden. Entonces, si quisiéramos, y de hecho vamos a poner un poco de hincapié este año ya con las nuevas licitaciones, con las nuevas empresas en esto. Vale. Bueno, has hablado del ayuntamiento. ¿Cómo crees que influye la imagen que se vende desde las instituciones de la profesión de auxiliar de ayuda a domicilio, tanto en personas atendidas como en la sociedad en general? Pues por parte de las administraciones, muchas veces, tanto desde las administraciones como desde las empresas, se nos está vendiendo prácticamente como limpiadoras. O sea, únicamente ahora, a día de hoy, el SAD es trabajo de limpieza, porque han limitado a 2 horas semanales es la asistencia por parte nuestra. Entonces, claro, únicamente nos queda limpieza. Y es, pensamos cómo nos venden, y la sociedad pues también nos ve prácticamente como limpiadoras, porque es lo que se está vendiendo desde... Entonces, somos las chicas de la limpieza, que no importa, porque... Oye, yo no tengo ningún problema y siempre, quiero decir, que entra dentro de mi trabajo. Sí. Pero claro, no podemos ejercer de cuidadoras porque no tenemos tiempo, no hay tiempo. Vale. Y así, ya como última pregunta, que aviso, se os hará a todas las entrevistadas. ¿Piensas que sirve de algo pertenecer a un sindicato, en este caso CGT, para luchar por nuestros derechos laborales? A ver, por supuesto que sí. O sea... Muy bien, Cristina. Con esa contundencia. Ya sabes que si no... Sí, luego... Dale. Pues muchísimas gracias, Cristina. A vosotras, y perdonar por mis nervios. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotras. Desde el comienzo de la vida no estuvimos, no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de, mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno. Me llamo Diana, madrina que aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepto mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablar era justicia. Ave María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida. Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor. Bueno, y sin salir del ámbito de los cuidados y de la salud, tenemos también con nosotras a Carmen Hernández, afiliada al Sindicato de Sanidad de CGT, delegada sindical y trabajadora en el Hospital Clínico como técnica de enfermería. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir. Eso, lo primero. A vosotras. Y empezamos un poco, a ver, echando la vista atrás y recordando las primeras convocatorias de huelga, ¿cómo vivisteis la huelga general en el sector público? ¿Hubo seguimiento? ¿Qué opinaron las trabajadoras? Pues bueno, a nivel personal, yo no pude realizar la huelga porque somos servicios mínimos. Oh, claro. Y entonces, al designarte ya desde la dirección, pues ya pues no te queda otra. En general tenemos el 100% de servicios mínimos porque nuestras plantillas también están ajustadas y por mucho que quisiéramos hacer, nos cuartan. Y a nivel de pensamiento de las trabajadoras... pues en general son personas muy acomodadas, porque el sector público, a no ser que haya pequeños núcleos en ciertas categorías que tienen conciencia de clase, son reivindicativas, el resto es pues gente que no se moja, que las huelgas, sean de lo que sean, pasan desapercibidas. Sí que se intenta hacer militancia, de hacer conciencia, de exponer los problemas que tenemos... Hay gente que le cala, que le da que pensar, pero otras, pues bueno, Y cuando hacéis movilizaciones o concentraciones y demás, ¿tú ves que ahí el sector se mueve o también le cuesta mucho ir detrás del personal para que se movilice y demás? Cuesta mucho. O sea, tiene que ser algo muy significativo de que nos hayan quitado algún derecho que nos beneficie mucho para que la gente salga a la puerta. Entonces, es complicado. En el sector público. Vale. Y al ser un sector tan feminizado, con todo lo que ello implica, que son cuidados fuera del ámbito laboral, medias jornadas, excedencias, ¿hay militancia y actividad en las empresas? Pues en general en el sector privado sí. Ahí, al ser contratos más precarios, con condiciones más penosas, pues sí que es verdad que hay más movilización. Cada vez se está afiliando más gente en la sanidad privada, sobre todo residencias, y vamos creando más secciones sindicales. El problema es que, como hay tanta movilidad, de que las van echando, se van moviendo de residencias, es complicado mantener las secciones. Claro, porque también es un trabajo muy precarizado, ¿no? Eso, o sea, es. Obviamente. O sea, que en el sector privado sí que se nota que hay un poco más de movimiento, de gente que se va afiliando. Sí, más cada vez. Sí. Tienen más ganas de luchar, de reivindicar sus derechos y de dejar de estar explotadas en todos los ámbitos. Claro, porque el sector público, lo que decías, ¿no? Que es como más acomodado porque sí. Hay como... Vale. Y con respecto ahora al convenio de ambulancias, no sé si cómo afecta la huelga, porque siguen estando en huelga las compañeras y compañeros. ¿Cómo afecta la huelga a las trabajadoras y a la población, ¿no? Pues llevan más de 2 años. Si es que es una huelga súper... Bueno, hacen huelga con paros. A ver, cuéntanos un poco. Para todas aquellas personas que no tengan ni idea de lo que está pasando en ambulancias, pero como bien has dicho, llevan 2 años, ponnos un poco en el contexto de cómo empezó el conflicto y un poco así... Vale, pues la huelga empezó antes del COVID y ya llevaban un tiempo. Lo único que al estar en plena pandemia se paralizó la huelga y todos dieron todo. Después del COVID empezaron otra vez huelga y llevan ya más de 2 años. Están luchando por un convenio que lleva paralizado desde el 2018. Ay, mía. Las tablas salariales están paralizadas y no tienen ningún tipo de subida. El problema pues va también unido a los pliegos. Las ambulancias son de una empresa privada que la paga el gobierno de Aragón. ¿Y qué busca la empresa privada? Pues beneficio. ¿Con qué? Pues recortando servicios, recortando trabajadoras y a todo lo que se puedan agarrar. Los pliegos cada vez son peores, aumenta el dinero por parte del gobierno, pero no se nota. Al final va a las arcas de la empresa privada. Una lucha que se está pidiendo es la internalización, aparte de todos los derechos laborales que ello implica, pero sí que sería importante que fuera parte del sector público. Muchos de nuestros problemas desaparecerían como trabajadoras y como población. Y bueno, la huelga es los servicios mínimos al 100% en el transporte urgente. Es decir, todos los avisos urgentes que se producen, esos están al 100%. Y el transporte programado, que son los servicios que hacen de domicilio a hospital, a consulta, a rehabilitación, esos están al 80%, creo. Ahí es donde se nota un poco. Que los pacientes que tienen que ir a veces al hospital, pues les cancelan, pero de cara a la población no se nota que estemos en huelga. Claro, es que con unos servicios mínimos del 100%, obviamente, pues como tiene tan poca repercusión, es que es una lucha súper complicada. Claro. Porque claro, tú puedes pegarte de huelga X años... que como tienes que cumplir los servicios mínimos, no haces daño ahí en la sociedad, claro. ¿No? Lo único que os queda un poco es como reivindicar, o sea, visibilizar lo que es la problemática, ¿no? Supongo que se hacen campañas o tienen previsto hacer algún tipo de movilización. Sí, cada X tiempo pues hacemos una manifestación, pues redes, el hablar a los pacientes cuando los llevan a las ambulancias. Entonces es la única manera de visibilizar y pues la lucha sindical y acción directa. Vale, vale. Bueno, pues mucho ánimo desde aquí a las compañeras y compañeros de ambulancias, que sigan con la lucha. Y te voy a hacer la última pregunta que, como ha dicho antes la compañera Sis, os la vamos a hacer a todas. ¿Piensas que sirve de algo pertenecer a un sindicato, en este caso CGT, para luchar por nuestros derechos laborales? Desde luego, yo creo que toda la población debería estar afiliada a un sindicato, si es a CGT mejor todavía, y es la única manera de conseguir nuestros derechos, de que no nos pisen, de que no nos exploten y seguir adelante, que es lo único que nos queda, porque cada día vamos a peor. Así es. Pues nada, Carmen, muchas gracias. A vosotras, un placer. Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual. Que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó, se quemó, bapsubari bari, se quemó, se quemó. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el segundo cuatrimestre de 2024, el empleo femenino habría alcanzado un récord histórico. A pesar de la caída del desempleo, tanto en hombres como en mujeres, ellas continuamos, siendo el 60% de las personas desempleadas. Del total de personas ocupadas a tiempo parcial, un 73,1% son mujeres. Y con un contrato temporal, un 55,78% también son mujeres. Las mujeres tienen una mayor presencia en servicios sanitarios, educativos y de cuidados. Así, en las actividades de los hogares empleadores, un 87,66% de las personas trabajadoras son mujeres. Otros ejemplos de segregación ocupacional son en actividades sanitarias y de servicios sociales, que son el 76,22%. En educación, el 67,48% son mujeres. Existe esa segregación ocupacional y también existe una segregación vertical que aleja a las mujeres de los puestos de toma de decisiones. La suma de los factores anteriores conduce a una situación de desigualdad retributiva. Es más de un 20% de menos de salario de medio anual que cobran las mujeres en diferencia de los hombres. O sea, esto al año se traduce en unos 5.000 euros y pico. Sí. ¿Vale? Un 16,53% de las mujeres trabajan a jornada parcial debido al cuidado de menores, de personas adultas enfermas, incapacitadas o mayores. En el caso de los hombres, este porcentaje es tan solo del 4,28%. Otro dato a tener en cuenta es que del total de las excedencias dadas de alta por cuidados, un 83,93% correspondieron a mujeres. Bueno, supongo que hablaremos un poco de todo esto, pero en resumen, las mujeres siguen asumiendo una mayor carga de responsabilidades domésticas y de cuidados y con menor salario. Bueno, después de estos datos tan interesantes que nos ha contado SIS, tenemos con nosotras a Pilar Barberó Iriate, que es afiliada a la CGT desde hace algunos años y actualmente ocupa la Secretaría de Finanzas en CGT del Sindicato de Banca, Oficinas y Despachos, donde también se integran las personas que hacen informática. Estudió matemáticas en la Universidad de Zaragoza y posteriormente ha trabajado en diversas empresas, desempeñando funciones en desarrollo de infraestructuras de software y firme defensora del software libre. Considera que su uso y apoyo son fundamentales para una sociedad más justa y transparente. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, pues primero te comento la primera pregunta que tenemos. ¿Está este sector de informática fuertemente masculinizado, en diferencia un poco de lo que hemos oído hasta ahora? A ver, pues hablando en plata, este sector está lleno de tíos. O sea, un campo de nabos. Lamentablemente así es. Llevo unos 10 años trabajando en el sector y en los equipos que he estado, a lo mejor he coincidido una o dos veces con alguna mujer. Entonces estoy bastante acostumbrada a todas las reuniones, todo lo que nos juntamos, siempre hay señores. Entonces, claro, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues afortunadamente en este sector no está tan precarizado como otros y ha habido un boom en el tema de salarios y no estamos mal. Eso me siento una privilegiada y es lo que hay. También se nota en que al final acaban todos los tíos yendo para allí y las mujeres siempre nos quedamos como en un segundo plano. También hay muchos estereotipos de género en los que se cree que muchas veces las mujeres no son buenas técnicamente y les da miedo entrar en este tipo de carreras, pues eso, de informática, de ciencias en general, y no se atreve a entrar en este sector porque piensa que a lo mejor va a ser más complicado y no quiere. Entonces, las primeras implicaciones que tiene al final es a nivel salarial. Las pocas mujeres que estamos muchas veces cobramos menos que los tíos que hay. Manda narices. ¿Y en qué afecta esta homogeneidad en el sector de la informática? Pues, a ver, está súper demostrado que los equipos que hay mucha diversidad, las soluciones que ellos resuelven suelen ser mucho mejores. Entonces, tú al final, si entras en un equipo donde todo el mundo piensa igual, tiene los mismos sesgos, las mismas ideologías y tal, el producto que te va a vencer, que te va a vender no va a ser bueno. O sea, lo importante es tener muchas opiniones muy diversas con las que puedes conseguir a lo mejor, pues eso, un producto más variado, más bueno, que a lo mejor aplique a toda la sociedad. Entonces, eso es un poco a nivel productivo. Y luego, a nivel personal mío, yo prefiero trabajar con mujeres, porque al final esto se retroalimenta. Entonces, si en un equipo tienes muchos hombres con sus estereotipos y sus maneras de ver las cosas, probablemente al final pues te va a caer un comentario fuera de lugar. Seguro. No vas a tener una compañera que te haya hecho una mano. Entonces se nota. ¿Y tú qué crees que se podría hacer un poco pues para evitar esta brecha de género que hay en tu sector? Necesitamos referentes, o sea, referentes desde niñas. De decir, pues bueno, a ver, yo estudié matemáticas y afortunadamente en matemáticas pues hay un 50% de mujeres, pero porque acabas al final dando clases de matemáticas, pero no acabas a lo mejor en una empresa de seguros, que es verdad que acabamos muchas, o en informática o en desarrollo de software. Entonces necesitamos referentes, y no referentes de niñas, y no solo cuando eres niña. También cuando entras en una empresa, yo por ejemplo en las empresas en las que he trabajado no hay mujeres de 40 a 50 años, y eso me lleva a pensar muchas veces qué va a pasar conmigo cuando yo tenga 40 o 50 años. ¿Voy a poder seguir viviendo de esto? Ya. ¿Y crees que las empresas hacen lo suficiente para solucionarlo o ni de coña? Mira, esto es gracioso porque hubo una moda en la cual todas las empresas rollo Facebook, Google, empezaron a tener programas de diversidad e inclusividad. Entonces, en estos programas intentaban contratar muchas mujeres haciendo pues esa discriminación positiva que en esos casos pues beneficiaba a la empresa y bueno, pues había mujeres que contrataban y estaba bien. Y no las contrataban porque fueran peores y querían meter mujeres, sino que al final acaban pasando sus procesos de selección y ya acababan ahí porque lo valían. Ahora, con la llegada de Trump en Estados Unidos, muchas de estas grandes empresas que están en San Francisco, pues eso, Facebook, etcétera, todos estos programas para contentar a Trump los han quitado. Entonces, muchas de estas contrataciones de mujeres, o no solo de mujeres, sino pues personas racializadas y tal, las han quitado. O han decidido que esos puestos eran diversidad e inclusión y las han despedido. Y, por ejemplo, en empresas como, por ejemplo, en la que trabajas tú, ¿tú crees que tu empresa en algún momento ha hecho o está haciendo algo por este tema? Pues sí, yo creo que mi empresa ha tirado, sí que lo ha intentado. Pero sí que es verdad que muchas veces te acabas preguntando por qué. ¿Realmente entienden el valor de tener una mujer dentro del equipo o lo hacen por el postureo? Porque si lo hacen por el postureo, en el momento que se quite la moda de estos programas de diversidad e inclusión, claro, van a acabar. Claro. Y bueno, la última pregunta, la que les hemos hecho a todas. En estos tiempos, pues crees que, bueno, esto sin cualquiera, ¿crees que sirve de algo estar en un sindicato afiliada y un sindicato como CGT? Por supuestísimo. Y además en el sector de informática hay muy poquita conciencia de clase, muy poca. De hecho, hay muchos compañeros que directamente te dicen, yo es que no soy obrero. Directamente. Toma ahí, ¿sabes? Estoy por encima, yo soy ingeniero y esto no va conmigo. Entonces, por supuestísimo, o sea, aparte de juntarte con otras mujeres que puedan tener las mismas problemáticas, pues también juntarte pues con otros compañeros que seguramente, afortunadamente hay alguno que tiene conciencia de clase y va bien juntarse con ellos. Jolín. Oye, pues muchas gracias Pilar por comentarnos todo esto y gracias por venir otra vez. Nada, gracias por invitarme. From his work that day, here. Bueno, y después de esta canción elegida por nuestra siguiente persona a entrevistar, tenemos con nosotras a Idoia Saiz Las Heras, afiliada a CGT, miembro del Secretariado Permanente de Enseñanza, delegada sindical de la Sección de Acción e Intervención Social y Educación No Formal. Pertenece a la Asamblea de Acción Socioeducativa, es educadora social, es trabajadora de zonas jóvenes y actualmente trabaja en el PIE del Colegio Público Santo Domingo en Zaragoza. Hola Idoia, ¿cómo estás? Hola, buenas, pues encantada de estar aquí con vosotras y aprendiendo un montón de las intervenciones de las compañeras. Un placer. Muchas gracias. A ver, voy a hacer un resumen rápido de políticas de recortes y precarización desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Suspensión de la noche insomne, recortes contra el ocio juvenil, promulgando unos nuevos pliegos de la vergüenza para las zonas jóvenes escolares, cierre del túnel y la zona joven del barrio Liber, la extinción de casas de juventud y centros de tiempo libre, ¿qué más corre peligro? Bueno, yo creo que estamos un poco en la línea de las políticas municipales que estamos viendo últimamente, ¿verdad? Que cada semana casi cae un proyecto o corre peligro o cierran un espacio público o un espacio social. Esto viene un poquito más de largo y sí que realmente se nos plantean dos escenarios así como importantes. El primero, el social, y luego la lucha estrictamente laboral, ¿no? Por los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que trabajamos en este ámbito. En el tema social, sí que está claro que el ayuntamiento quiere cargarse los programas de prevención de jóvenes que están en los barrios de contacto directo con las personas jóvenes, y esa es la línea del cierre de casas de juventud que están en los barrios y demás, porque pues, sencillamente no les interesa la población joven real que hay en los barrios y de todas las procedencias y de todas las clases sociales. Y luego está la chapuza técnica sin precedentes, horrorosa, de los pliegos de las zonas jóvenes, que han salido con un recorte de las condiciones laborales de los trabajadores. Lo más importante es el horario, o sea, las horas de trabajo, y lo que supone una modificación sustancial de contratos para los trabajadores en la nueva adjudicación. Ninguna empresa se va a presentar con ese panorama porque tienen que indemnizar a los trabajadores. Entonces no se ha presentado ninguna empresa. Hemos recurrido al TACPA, volvieron a salir igual de mal, no se ha presentado ninguna empresa. Se ha presentado una al lote de especial donde no recortan el horario. Eso es que, vamos, que no se ha presentado ninguna empresa. Mientras pues van abriendo nuevos pies en nuevos centros educativos, pero lo que pretenden es a menos horas y así que les hagan las cuentas. Con el mismo dinero, todos los... Claro, esto producirá, pues el servicio pues no va a ser el mismo y a ver qué pasa. Están recurridos hemos iniciado un contencioso contra la resolución del TACPA, que no nos dio la razón. Nosotros, CGT, único sindicato además, hemos ido a contencioso porque nos parece que crea un precedente bastante, bastante gordo, ¿no? La resolución del TACPA, que bueno, en otro momento ya la contaré, que si no me alargaré mucho. Así estamos. Y luego, en el ámbito más laboral, estamos intentando negociar convenios que mejoren nuestras condiciones laborales, porque estamos al borde del salario mínimo interprofesional, bueno, incluso en algunos pequeños sectores de nuestro sector ya se ha alcanzado, y intentando negociar, pero está siendo una lucha muy larga y con muchas decepciones. Ahora mismo nos ha abandonado la patronal ya con las tablas salariales negociadas en el convenio autonómico de ocio educativo y de educación no formal, y bueno, parece que siempre damos pasos para adelante, vamos, y luego es que no. Entonces es un poco desesperante. La verdad es que sí. Vale. Hablábamos también antes con Pilar, ¿no? Un poco. Bueno, es una pregunta, ¿no? En cuanto a los datos que hemos dado antes, ahí el tocho ese que os he metido de tantos por cientos, un poco, ¿no? Pregunto, ¿es un sector muy feminizado el de educadoras de base? Y luego, ¿quién hay por encima o en esa externalización? ¿Quién hay detrás? Cuéntanos. Vale, este es el de la cuestión. Es una profesión feminizada. Estamos en la línea de las dos compañeras que han intervenido las primeras. Es una profesión de cuidados, es una profesión feminizada, por lo tanto tenemos los peores convenios y salarios que se pueden tener. Los convenios estatales son una miseria. Estamos precarizadas, lo podemos decir con todas las letras, porque vivimos en precario los que nos dedicamos a esto, y hay una brecha salarial horizontal de género, vamos, tremenda, y eso es uno de los motivos motivos por los que estamos aquí. Sí, es un sector que yo, datos así ahora en Aragón, igual no te puedo decir, pero segurísimo que más de los dos tercios de las educadoras somos chicas. Lo único que se equipara un poco son en servicios que tiene que haber un referente masculino y femenino, como en educación de calle. Lo demás, ganamos por goleada a las mujeres y así está nuestro sector precarizado total. Detrás de esta externalización, pues detrás como pues el capitalismo, ¿sabes? El capitalismo, el no municipalizarnos, que sería la solución, como comentaba la compañera que ha intervenido la primera, y el no ser un servicio público en condiciones, que lo deberíamos de ser, porque realmente hacemos un servicio público de prevención para jóvenes y para niños, que es pues esencial en la sociedad. Y así estamos. Y así estamos. Vale, hablemos de la lucha de las mujeres. O sea, no sé si te apetece contar un poco tu experiencia en esas mesas de negociación, de las que hablabas un poquito antes, ¿no? O sea, pues en cuanto a comportamientos patriarcales, tiempos invertidos. O sea, ¿cómo has vivido tú esto desde un punto de vista de mujer, sindicalista y feminista? Y luego cuéntanos si tienes algunos tips que darnos, por si llegamos nosotros también. Tips no lo sé, porque igual no soy la mejor referente. Pero es una muy buena pregunta, Silvia, porque sí que realmente me pongo a reflexionar. Y para empezar, yo puedo empezar hablando desde el yo y de cómo me lo tomé yo, que empecé como en una especie de performance de mí misma. O sea, me adueñé del concepto performativo de señor sindicalista, porque cuando la cosa se me puso chunga, que era presidenta del comité de empresa con un conflicto laboral polarizado entre los trabajadores a los que representaba, importantísimo, negociando convenios día sí día no, con una carga pues laboral también pues tremenda, pues todo el día con el móvil, no les hacía caso a mis hijos, me hablaban y no era persona, estaba todo el día con el ordenador. Entonces yo me hice a mí misma el tema de decir, me está saliendo bigote y soy un señor sindicalista, que me lo puse yo, pero luego la gente de mi alrededor empezó a llamarme señor sindicalista. Me fui de vacaciones con una amiga a Tenerife solas y justo tuve que hacer el recurso del TACPA, porque justo salió en agosto y iba con el ordenador, con el tal, me decía, es que eres un señor. O sea, fíjate qué concepto tenemos de las cosas, porque realmente mi referente es que a los señores sí que se les permite estar con el ordenador y con el tal y no escuchar a sus hijos, y a mí era como que yo misma no me lo permitía. Es muy fuerte esto, ¿eh? Y luego pienso en la gente de mi alrededor también, de cómo se toma cuando yo llegaba llorando, porque yo he llegado llorando, yo he llorado en reuniones del comité de empresa, no, con la plantilla, con mis compañeros y mis compañeras, por la situación en la que estaban y por todo. Casi se me escapan las lágrimas, pero esto que te resistes en reuniones, en asambleas, reuniones, perdón, de negociación del convenio. Yo llegaba a casa muchas veces muy castigada, muy machacada y quejándome mucho. Pues es que, a ver, es que nadie me lamía el lomo. Yo no sé si a los señores, cuando tienen ese nivel de carga tan fuerte en el sindicato, les lamen el lomo o les. Pero a mí, desde luego, el mensaje que me llegaba, pero es que de la amiga feminista, de mi expareja, de mis hijos, mi hijo mayor, de mi madre, era: tienes que dejarlo, hasta el punto que yo casi me convencí a decir, venga, va, negocio el convenio, igual lo dejo. Jolín, pues igual negocio el convenio, ¿y por qué no me voy a meter el secretario permanente y hacer otras labores? No, pues hasta yo casi me he convencido de que igual lo tengo que dejar. O sea, jolín, los mensajes no son de ánimo, ni mucho menos. Es total. Lo que tienes que hacer es dejarlo, porque es que no puedes con todo. Claro, no puedo con todo. ¿Por qué? Porque tengo hijos, porque tengo el trabajo también que me exige mucho, porque tengo... ¡Ostras, eh! Es que lo que estoy diciendo es como... Después, yo no creo que le pasen a los... Y luego ya, pues los señores que gritan en las negociaciones, que también, que no entiendo cómo aún puede haber señores que gritan en las negociaciones. Los hay, ¿vale? Otra cosa que ahora yo ya, pues ya me lo tomo de otra manera y yo no grito, pero al menos sí que digo las cosas como muy seria y sí que sales reforzada de una reunión así muy maromil, decir, ostras, he dicho un montón de cosas y las he dicho muy bien, ¿vale? Y entonces sales ahí como reforzada. Vale, y en ese reforzada, veamos ya con la última pregunta, ¿para qué te ha servido, para qué nos sirve pertenecer a un sindicato, pues como en este caso CGT? Jolín, pues como todas mis compañeras, para mí es imprescindible, sobre todo la conciencia de clase, debería de... ir trabajarse en institutos, esto de el tema de la cultura sindical, que para que sirva un sindicato, y ya no solo por los derechos laborales, que no te pisoteen, los contratos, yo creo que también los sindicatos. Es imprescindible que estemos en la calle porque las luchas se ganan en la calle. Uh-huh. y juntarnos con el tejido social y con todo lo reivindicativo de la calle es imprescindible. Tenemos una labor ahí social importantísima, así que por supuesto hay que afiliarse. Muchísimas gracias, Idoia. Oye, un placer. Más calle que mis zaparrotas, decidí salir del barrio, dueña de mis derrotas. Violenta belleza la que corre por mi vena. Las tardes en la plaza ya nos pasaron factura. Quebraderos de cabeza y con los ojos como faros. Noches en vela como techo, nada raro. La muerte nos iguala, me da igual de donde venga. Mientras tu primo juega a ser leyenda. Y que pillo el coche y tiro pa' mi gueto. Revoltita como marejana, no me olvido, sé de dónde vengo. Mala clase dialéctica, los días de tristeza. Las penas a la espalda y con purela en los bolsillos. Un pavo en pite, la sonrisa en los colmillos. Tira pa'lante y aprieta esos gatillos. Que aquí dentro no golpean sus nudillos. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio más. Prefería la oscuridad porque nunca deja sombra. Porque en ella no se aprecia ni lo bueno ni lo bello. Aquello que no pueda llegar a mi memoria. Dejar a sonar en calma los latidos de ese cora y prensa. Que prendan un suspiro, que llene estos pulmones y se duerma mis sentidos. Que solo la alegría riegue nuestra mejilla. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra última invitada, que es Charo. Hola, Charo. Hola, que aparte de ser compañera del programa de radio, hoy viene como afiliada al Sindicato de Transportes de CGT. Ella es cartera y delegada sindical. Bueno, Charo, esta tarde nos vas a hablar sobre correos desde un prisma laboral como trabajadora, pero también desde el punto de vista sindical como delegada electa que fuiste en las últimas elecciones sindicales en Correos. Correo sigue siendo clave para envíos físicos y documentos. Sigue siendo una empresa todavía hoy pública. Cuéntanos, desde sus comienzos, para que nos hagamos una idea de su antigüedad y el papel tan importante que ha tenido la mujer trabajadora en Correos desde siempre, aunque fuese un colectivo mayoritariamente de hombres. Bueno, pues muy buenas a todas y me alegra el poder hablaros de Correos. Llevo aquí mucho tiempo y bueno, pues la oportunidad. La mujer trabajadora en Correos ha desempeñado un papel clave en la evolución del servicio postal. A lo largo de su historia, su presencia en este sector ha sido significativamente pasando de tener roles administrativos, de oficina, a puestos de reparto, logística y dirección. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres dejaron sus puestos para ir al frente, lo que permitió que las mujeres asumieran roles fundamentales en el servicio postal. Asumieron puestos de operativas, carteras, telegrafistas y trabajadoras en centros de distribución, aunque muchas fueron despedidas al terminar los conflictos. Recibieron salarios más bajos que sus compañeros y enfrentaron restricciones en los ascensos. Hoy en día existen derechos laborales muy protegidos, incluyendo conciliación familiar y medidas de igualdad de género. Con las primeras carteras supuso un romper barreras. El reparto de correo fue históricamente un trabajo exclusivo de hombres, como ya he dicho antes, y en la década de 1920, como os estoy diciendo, es un papel importante lo que les tocó desempeñar. Una de las mujeres primeras de España, carteras, fue Mariluz Morales, que en los años 30 tuvo que repartir pues correspondencia en zonas rurales, que tuvo pues eso, que enfrentarse a perjuicios y dificultades, pero que se ganó el respeto de la comunidad. La primera mujer directiva también en Correos fue Mercedes Marín y fue escalando puestos desde administrativa pues hasta llegar a directiva. En México y en Argentina también la mujer desempeñó un gran papel en zonas rurales y, por ejemplo, Rosa Sánchez, que en Argentina trabajó durante 30 años como cartera en la Patagonia, recorriendo a caballo grandes distancias para llevar el correo a zonas aisladas. Y bueno, también nombrar a Laura Jiménez, que es una de las responsables de implementar la digitalización en Correos. Durante el franquismo, la legislación laboral limitaba las oportunidades a las mujeres y así pues un colectivo de entre 40.000 a 50.000 empleados en los años 70 y 80, que era particularmente ocupado por hombres, ha pasado a tener hoy en día el 52% de mujeres trabajadoras, lo que estamos en ello, y de unos 53 empleados que estamos ahora, y un 27% lo ocupan mujeres directivas, con cargos directivos. Y Charo, tú cuándo, no sé cuándo, cuánto tiempo llevas trabajando en Correos. Muchos, 34. Pues bueno, ahí voy. Tú cuándo entraste esa primera vez allí a trabajar allí, ¿qué es lo que te encontraste? Porque claro, en aquella época una mujer eso era como... Pues mayoritariamente hombres, y además unos hombres de un estilo... Claro. Aguántalos, ¿no? De copa, decías, faria, que decía, sí, aquel. De estos de barriga, calvos, y cómo se fumaba entonces, pues todos fumando, ese estilo. Claro, sí, sí, porque sí, ahí sí. Era fumar, sí, cualquier sector. Exactamente. Era un sector como muy masculino. Todo mucha... muy gris. Sí, sí. Muy bueno, gris, como las batas que llevaban algunos. Claro. O sea, afortunadamente eso con el tiempo... ha ido evolucionando. Sí. Vale, ¿y qué labor sindical ha tenido en lo que respecta a la mujer y qué avances ha conseguido gracias a ellas? Bueno, pues en los años 70 y 80, pues las primeras luchas por las igualdades, las mujeres comenzaron a formar parte de los sindicatos, aunque en menor medida. Se reivindicaron derechos básicos como igualdad salarial, permisos de maternidad y ascensos a todos los puestos dentro de Correos. En los años 1990 y 2000 fueron claves el crecimiento mayor, fueron las mujeres claves en el crecimiento con mayor representación. Se lograron medidas de conciliación laboral y familiar, mayor representación femenina en los órganos de decisión sindical y, bueno, pues denuncias de discriminación salarial, equiparación de derechos. En la actualidad, CGT está activa en Correos y ostenta dos delegadas en Zaragoza, una delegada en Huesca, otra también en Teruel, y en La Rioja también hay otra. Todas muy reivindicativas y muy, muy majas. Un abrazo para las compañeras. Pues sí, también, bueno, pues eso, quiere decirse que las mujeres formamos parte muy activa en cuestiones de acción sindical. Mujeres destacadas en Correos en CGT, mujeres destacadas de CGT en Correos, Cristina García, una de las activistas más influyentes en la igualdad de género y conciliación laboral. Carmen Hernández, comprometida en la seguridad social, seguridad laboral, sobre todo en zonas rurales y en condiciones de riesgo. Laura Jiménez ha jugado un papel importante en los derechos y las trabajadoras temporales. En resumen, las mujeres de CGT han sido y son fundamentales en la construcción de un sindicato de clase muy justo y equitativo del sector postal, defendiendo los derechos de las trabajadoras. ¡Qué bravas las compañeras! Bueno, y se ha convocado huelga el pasado 26 de febrero, porque ahora estáis también con movilizaciones. Pues contanos un poquito cómo se ha desarrollado la huelga y, bueno, lo que nos quieras decir. Sí, sí, os cuento. Mira, la jornada de huelga estatal convocada por CGT el pasado 26 de febrero tuvo lugar con una concentración en la oficina principal de Correos situada en la ciudad. Durante dos horas estuvimos manifestando nuestro descontento y dando a conocer a la ciudadanía la grave situación que está teniendo Correos. Una empresa que ha sido la encargada de ser el operador público de correo por excelencia desde hace más de 300 años, de cómo los malos gestores y directivos están sumergiendo en la más absoluta miseria a Correos y que vemos peligrar nuestros puestos de trabajo y también peligra un servicio postal público y de calidad, ya que quieren rejuvenecer la plantilla a costa de no contratar, ERES, jubilaciones voluntarias que no tenemos muy bien, muy claro cómo son y en qué condiciones las quieren imponer, jornadas flexibles, para que les sirvamos polivalentemente en cualquier puesto de trabajo, sin importar nuestras condiciones familiares y nuestras patologías y prescripciones médicas. Entonces, bueno, pues son obviadas y quieren reducir también el gasto que les ocasiona nuestras nóminas a costa de reducirnos a nosotros mismos, y por eso nos cambian horarios, situaciones de puestos y movilidad, productividades, bueno, en fin, un sinfín de despropósitos y todo muy inasumible. Por lo tanto, estamos en contra de este acuerdo marco, de este nuevo convenio que nos quieren implantar, y por eso salimos a la calle. Tendremos también movilizaciones el 6 de marzo y el 14 de marzo también, aparte de este día que ha pasado. Vale, pues bueno, pues mucho ánimo a las compañeras. Y brevemente, la última pregunta, Charo, ¿crees que sirve de algo pertenecer a un sindicato como CGT? Vale, el trabajo sindical que me toca sufrir como representante delegada de CGT en Correos es muy descorazonador y preocupante. Es por eso que hay que seguir en la lucha de clase por y para todas las trabajadoras, para amparar con esta herramienta que es lo que disponemos y debemos de seguir utilizando para protegernos, a pesar de las condiciones que nos toca lidiar después debemos seguir, si cabe, con más fuerza. Luchamos por nuestros derechos. Gracias por la brevedad, Charo. Bueno, compañera. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas. Bueno, pues muchas gracias a todas las compañeras que nos han que han estado hoy con nosotras. Y ahora doy paso a Silvi Duende Azul. ¡Duende Azul! Que nos va a hablar de la agenda y nos va a poner al día. Vale, pues bueno, os comento. En la Agenda Libertaria, lo primero que os queremos comentar es que el día 6 de marzo, a las 6:30, en el local de CGT, Paseo Echegaray Caballero 170, tenemos la presentación del libro El eco de nuestras voces, de Cris Sancho y Pedro Crespo. El día 8 de marzo, 8M, a las 7:30 de la mañana, comenzaremos con un reparto de octavillas y lazos morados en hospitales de Zaragoza. En el local de CGT se han organizado también varias actividades en torno al 8M. A las 12 de la mañana tenemos una charla-taller, Soberanía de tu cuerpo, hablemos del ciclo menstrual, con el quinto signo vital, podcast. A las 2, comida feminista, platos y pinchos típicos ecuatorianos con opción vegetariana, que lo recaudado será pues para apoyar al colectivo que organiza esto, de mujeres migrantes, y te puedes apuntar a través de un enlace que hemos publicado en nuestras redes sociales, no te lo pierdas, apúntate antes del 5 de marzo. Luego a las 4:30 habrá una charla, encuentro con mujeres migrantes de Ecuador, las mismas que organizan también la comida, y a las 6:30 pues ya manifestación por el 8M, Día de la Mujer Trabajadora, en el lugar de la convocatoria, habrá bloque de CGT Mujer. Ya para el 15 de marzo tenemos en la asociación Lefrig a las 12 horas el segundo episodio de Lucrecia, un crimen de odio, 3 balas. Luego en cuanto a formación online para personas afiliadas, para las cuales se mandan los enlaces y la información a través de los correos, tenemos el día 20 de marzo de 10 a 1, prevención de riesgos laborales, riesgos psicosociales, y el 26 de marzo de 10 a 1:30, análisis socioeconómico de empresas. Y para finalizar quiero corregir que en el programa anterior dijimos que la manifestación por los 6 de Zaragoza por el año en la cárcel sería el 26 de abril, pero no, será el 12 de abril, confusión mía, ¿vale? Lo siento. Nada más por aquí, gracias por escuchar y hasta el siguiente programa. Hasta luego. Adiós. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado.